Psicosis, por Fernando Daddario, para Página 12. No sé qué pasa, esto es una psicosis, la gente se volvió loca, dice la señora que ocupa el puesto 16, en una de las interminables filas del supermercado Coto, de Mansilla y Agüero, en Palermo. Un rápido vistazo a su changuito ofrece un panorama compatible con la inminencia de una guerra bacteriológica mundial. Unos pocos alimentos enlatados y una batería de artículos de limpieza, encabezados por 6 packs de papel higiénico, con 4 rollos cada uno. El del puesto 15, igualmente prevenido para resistir el apocalipsis limpito y desinfectado, se queja de que cada vez hay menos cajas para atender a la gente. Es una vergüenza, hoy no nos vamos más de acá. Es domingo al mediodía, y los repositores pasan de largo las góndolas habitualmente más concurridas los fines de semana. Las endorfinas que solían liberarse frente a la última bandeja de bife de chorizo, ahora se trasladan a los frascos de lavandina y a los líquidos desengrasantes. En esta sección del supermercado, la voracidad de los consumidores pone entre paréntesis el análisis exhaustivo de las ofertas y promociones. La gente se lleva lo que hay. El cronista, desinformado de la tercera guerra mundial que se avecina, ha ido a Coto para comprar un sachet de leche, un paquete de yerba y un par de latas de cerveza. Siente, por un momento, que se está quedando afuera de algo. Esa multitud, poseída por una suerte de furia profiláctica, contrasta con el silencio desolador que había acompañado el tránsito a pie entre el departamento y el supermercado, una cuadra y media. Como si el supermercado fuese el auténtico búnker y uno no hubiese sido debidamente avisado. Un breve cálculo de las posibilidades de salir indemne de allí en un plazo no mayor a las 3 horas precipita la huida, que incluye un par de choques con otros futuros apestados de Chernobyl y un último atascamiento de carritos que casi requiere la presencia de personal de seguridad. Gracias a Dios y a la Virgen, nadie estornuda. Todo un milagro en este barrio de Buenos Aires. La solución, cómo no haberlo previsto, está en el supermercado chino de enfrente de casa. El único habitante del negocio es el tipo de la caja, que a diferencia del arsenal de ofertas de Coto, apenas luce un barbijo como principal estrategia para atraer a algún cliente. La estrategia no parece dar resultado. En 2 minutos el trámite de búsqueda queda terminado. El cronista se hace rápidamente de su puñado de artículos, pero se queda un rato más, deambulando por los pasillos, como si quisiera darle un poco más de presencia a ese lugar súbitamente inhóspito. Al momento de pagar, aparece atrás otro hombre, de unos 70 años, elegante, con 2 botellas de excelente vino Malbec en la mano. Le echa una mirada al cronista, después un vistazo al cajero, y dice antes de pagar, con la jactancia de quien se siente inmunizado, al menos, contra la estupidez: en fin, todos moriremos. no nos queda otra. Bienvenidos a No nos queda otra, el programa de la revista Amartya en AM740 Radio Rebelde. Hasta las 11 de la mañana estaremos acompañándolos en cualquier situación en la que se encuentren. Porque efectivamente ya uno no sabe quién lo escucha, desde dónde lo escucha y para qué lo escucha. Lo que sí sabemos es que lo que intentaremos hacer es acompañarlos hasta las 11 de la mañana con toda la información posible y tal vez alguna que otra circunstancia graciosa que al aire podamos desarrollar. Les mandamos un saludo muy grande a nuestro conductor benemérito Julián Saúd y a toda su familia también. Lo estaremos escuchando mañana, más pronto que tarde. Y también a Fede Bobrovsky. Muchos oyentes preguntan dónde está Fede Bobrovsky, qué pasa con Fede Bobrovsky. También le mandamos un saludo a él y a toda su familia. Por ahí anda dando vuelta Fede. Vueltas en un 4x4, por supuesto, y hablo no de una camioneta, sino de un edificio, pero ya lo volveremos a tener al aire. Mientras tanto, sí estamos al aire, como vendremos a tener todos estos martes, a Nuria Giniger. ¿Cómo estás, Nuria? ¿Qué tal? Buen día. Buongiorno. Dije Giniger, puede ser Giniger también, no sé, usted corríjame. Con G, G las dos veces, Giniger. Vio que estas cuestiones de italianos, españoles y eso, uno se confunde. Sí, son cosas de cuarentena. Vamos con Giniger, muy bien. Me gustó, ya introdujo el tema en cuestión. Usted sola ha cometido la circunstancia. Bueno, sabrán quienes nos escuchan que intentamos evadir la cuestión omnipresente en todos los medios, sobre todo hablar de manera calamitosa, ¿no? No vamos a catapultarnos al desastre, Nuria. ¿Para qué? Pero bueno, algo vamos a tener que hablar. Concedeme que algunas palabras vamos a tener que verter acerca de esta circunstancia, además de tener la columna de ciencia. Sí, la vamos a tener dentro de un rato. Tengo acá el nombre de la columna. Ciencia en alpargatas. Ese es el nombre que elegimos, pero excelente. Se puede cambiar. No vamos a hacer ninguna votación por el nombre. A mí me gusta el nombre. Después, si quiere, lo pueden discutir con sus compañeros y compañeras. Me parece que mientras establezcamos los martes, va a andar bien el nombre que elijan. Sobre todo si andan en alpargatas, ahora que hay tanta gente en chancletas dando vueltas por ahí, no por la ciudad justamente, no, sino por su yendo de la cama al living eterno. Qué cosa, Charlie, ¿no? Qué bien, cómo la pegó, ¿eh? Tengo un problema con eso, porque nosotros elegimos la música a veces de acuerdo a las circunstancias que nos atañan. Estoy muy Horacio González, no sé si lo noto. Pero no podemos pasar todo el día, Charlie. No se puede pasar todo el día yendo de la cama al living. Por ejemplo, bueno, gran disco igual, ¿no? Llegó a ser un doble, me parece también, o era Click Modernos. Había uno que era todo instrumental y después todo canciones, todo hits. Pero Charlie siguió sacando temas, e incluso los temas anteriores sirven para hoy. Así que no se asuste si escuchamos mucho Charlie hoy, intentamos mantenernos. Mire, mire. Ahí está. Muy bien, Carlos. ¿Qué temas? ¿Qué haríamos sin Carlos en los controles? Haríamos un programa también distinto, por supuesto. Con menos Charlie, tal vez, porque Carlos, como quien les habla, es un gran seguidor de las letras charliescas. Hay definiciones del gobierno. A ver. Sí, no es el único gobierno que tiene definiciones. Ustedes habrán escuchado, arrancamos hablando de una nota, una especie de crónica de la emergencia de Fernando Daddario, que escribe en Página 12. Esto fue previo a muchos de los anuncios que de alguna manera el gobierno, vamos a ponerle comillas, se vio forzado a tomar, se vio impelido a tomar, y que luego eran cuestionados por los mismos medios que lo pedían. ¿Por qué cancelan las clases? Se escuchó preguntar por ahí en porque la conferencia. Además, el día anterior habían dicho que no. Bueno, muy bien, muy bien. Recordemos, hay que conceder. ¿Por qué decían que no? Porque los expertos recomendaban no frenar las clases. Seguramente esto, cuando se habla de ciencia y expertos, es bastante común, es una falacia también. La mitad de la biblioteca decía algo y la otra mitad decía otra. Eso, con suerte la mitad. Bueno. Con suerte. Claro, lo que haces cuando decís eso es desactivar la capacidad explicativa de la verdadera biblioteca. Sí, bueno, de la verdad. No sé si hay verdadera. Bueno, biblioteca. Es verdad. De la biblioteca que va avanzando. Hay otra que no avanza, que no avanza, va para atrás. Que retrocede, sí. Bueno, hay muchas cosas que estamos viendo que tienen retroceso. También valga la redundancia. Estaba diciendo que teníamos algunos anuncios del gobierno en cuanto a transporte, educación, incluso trabajo, un tópico que tal vez podamos tocar hoy en el programa de hoy, hacia el pasar, para despegarnos también de la psicosis, ¿sí? Por algo se llamaba psicosis este texto, y también pensar un poco hacia dónde algunos sectores que tienen muchísimo poder pueden llevar las situaciones, ¿no? Críticas. No vamos a poner en duda que es una situación crítica, porque hay declarado una pandemia a nivel mundial y el gobierno dispuso también seguir las recomendaciones de la OMS, pero sí es bastante curioso que los que siempre ganan siguen ganando, y tal vez mucho más, y hay tiburones comiendo tiburones en este momento. Sin ir más lejos, la cuestión accionaria, los chinos ni lerdos ni perezosos, y tal vez en eso todavía siga la pelea con los yanquis, están comprando acciones a lo pavote, a precios, no voy a decir irrisorios, pero a precios que para los chinos son, ¿viste el caramelo que te una dan? Una bicoca. Una bicoca. Muy bien, me encantó. Vamos a usar esas palabras hoy. Y viste que si ganan los que siempre ganan, te lleva a sospechar de todo un poco. Yo, querida Nuria, le dije, te voy a tutear y no te voy a tutear al aire, Nuria. Me parece perfecto. Antes de entrar, hacíamos una mínima preproducción de dónde estamos parados, qué hacemos, por qué no vino Julián. Acerca de qué papel más o menos podíamos desempeñar al aire, bueno, al diablo todo. Vamos a ponernos críticos todos. Cuando llegue también nuestro acompañante de hoy, para también formar parte de la columna, tal vez se pueda sumar, y pongamos un poco en alerta, ya que tanto aparece en la tele, los sentidos, ¿no? Los sentidos críticos que tenemos, y analicemos un poquitito más allá, en la medida de lo que podamos, qué es lo que está pasando, no solo con nuestra sociedad, sino también a nivel económico, a nivel político. Digo, noticias políticas no hay. Han desaparecido. No hay. Han desaparecido. El Congreso no sesiona. Digo, no. Teletrabajo del Congreso. Si nos mandan a nosotros a hacer teletrabajo, no estaría mal. Es extraño. ¿Y si se acostumbran a hacer teletrabajo del Congreso? Bueno, ese es un problema para todos. Ellos no creo que les pase, pero a nosotros sí nos puede pasar. Bueno, Carrió siempre hizo teletrabajo. O más que... más tele que trabajo, digamos, ¿no? Siempre tuvo más tele que trabajo. Bueno, hablábamos de algunos anuncios del gobierno. Empecemos por Nicolás Trotta. Sí, tenemos dos audios en donde da alguna información. Como usted sabe, Radio Servicio, vamos a intentar cubrir de a poquito qué es lo que fue ordenando el gobierno de Alberto Fernández para hacer frente a esta declarada pandemia y poder salir airosos de la circunstancia. Vamos primero con Nicolás Trotta. La suspensión de las clases, pero la apertura de los establecimientos educativos. Creemos que estos días son importantes también para terminar de establecer lo que creemos que deben ser el rol de los maestros en estos días donde están suspendidas las clases. Digo, hay algunas jurisdicciones que ya han avanzado en alguna que otra licencia, otras jurisdicciones todavía no. Hay que esperar los anuncios también que va a llevar adelante el ministro de Trabajo, pero creemos también, y lo ha planteado el presidente, la responsabilidad que tenemos, Estado Nacional y jurisdicciones, de garantizar el derecho a la alimentación. Nuestra escuela no es solo un espacio de creación de conocimiento. En una Argentina que viene transitando dos años muy difíciles, la escuela también es un espacio que se garantiza el derecho a la alimentación, tanto en el desayuno, el almuerzo y la merienda. Entonces, para nosotros también estamos desarrollando toda una política que nos debe permitir garantizar ese derecho, coordinando con las provincias. Y para eso también es muy importante la presencia del personal no docente, hasta que logremos pasar también una etapa, como están haciendo algunas jurisdicciones, de viandas para que los niños y las niñas no tengan que ir a las escuelas. Bueno, una situación común, ¿no?, en el sistema educativo. Sí, teléfono para la reta, ¿no?, que la semana pasada intoxicó a no sé cuántos chicos. Bueno, a eso iba. El derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación, circunstancia ferozmente agravada por cuatro años del neoliberalismo. Sí. Digo, si ahora el gobierno decide que esto es un servicio sustancial para la población, alimentar a los pibes en las escuelas, mirá lo que estamos diciendo, en algunos otros países sería una locura, acá es vital. Esto se ve agravado por cuatro años de neoliberalismo, donde no solo los han mal alimentado o les han quitado la vianda, sino que los han intoxicado. Sí. Por supuesto, Trotta no está, el ministro de Educación no está asegurando vamos a intoxicar a todos los niños. En todo caso, lo que está diciendo es cada distrito hágase cargo de esta circunstancia con el apoyo del gobierno nacional, entiendo, ¿no? Sí, la descentralización tiene estos problemas también. Bueno, y qué linda palabra, ¿no? Descentralización en realidad fue flexibilización en los 90 del sistema educativo argentino. ¿Qué distinto sería? Desde la dictadura, ¿eh? La descentralización. Perdón, desde la dictadura. Se hizo en la dictadura, ah, sí, bien, de la bien, escuela bien. Primaria. Ah, sí. Mira. La secundaria fue en los 90, sí. La primaria fue con la dictadura. Bueno, iba a hablar también de los diferentes, vos, si no lo sos, has sido docente también, y hablar de los diferentes niveles educativos. Por supuesto, el primario es el que más impacto tiene en este, en esta circunstancia de la alimentación. Pero estos están hablando de todo el sistema. Sí. Incluido el universitario, que tiene otra realidad y es, por lo menos entendemos, el nivel etario de sus docentes. Sí, y de algunos estudiantes, claro. Y de algunos estudiantes, sí. Es cierto, algunos estudiantes también, perdón. ¿Qué momento ahora para batir el parche con la renovación de cátedra? No, sería terrible. Es un lindo momento para discutir la ley de una nueva educación superior, igual es un lindo momento, pero tenemos mucho tiempo. Sí, para hacerlo, pero bueno, está en línea con esto que venimos diciendo, la verdad que si vamos a tomar medidas extremas, bueno, aprovechemos. Sí. Qué lindo sería aprovechar este momento y poner en duda esas cosas también. Quilombo secundario, teniendo que enfrentar la presión mediática de pánico, terror y muerte. Desde que vamos a mantener, por supuesto, una vital e importante función de servicio, no estamos en contra de las medidas profilácticas, por supuesto, pero queremos analizar críticamente qué es la, cuáles son las medidas que se están tomando a nivel político también. De hecho, nos saludamos con el codo. De hecho, nos saludamos con el codo. Por acá hay gente que ya anda codeando. Qué loco que estaba mal visto, ¿no? Y ahora se ve bien. Ya vamos a hablar igual eso, del distanciamiento social, ese término asqueroso y repudiable. Nuria ha roto todos nuestros acuerdos de preproducción. Pero la verdad, deplorable eso. Distanciamiento social, bueno, ¿qué quiere decir? Además? Y es romper los lazos sociales. Pero, es ver al otro como una amenaza. Pero no se supone que nos tenemos que saludar, pero saludarnos con el codo, ¿qué distancia? Ponele que el codo no lo tengo tan largo, ahora que lo decís, sí, y podría llegar a acercarme. Me parece que las medidas más fuertes en realidad son las de no tener concentraciones masivas de gente. Y si podés no andar por la calle dando vueltas, tocando cosas, mejor. Después lo otro. Bueno, suponete que darle besos a otro. ¿Por qué no? No sé. ¿Por qué no si podés contagiarte cualquier cosa siempre? Toda la vida hubo que lavarse las manos. Sí, parece que lo estamos aprendiendo ahora. De pronto, y hablábamos de retroceso, el medioevo se ha apoderado de las mentes. Bueno, hace 4 años también, ¿no? Porque votaron a este engendro. Ahora nuevamente hay que explicarle a la gente que hay que lavarse las manos. Vamos a explicar de todas formas que hay que lavarse las manos. Pero distanciamiento social. No es necesario. ¿Qué es esto? Bueno, nuestros oyentes nos pueden comentar qué es lo que piensan. Seguramente muchos repudiarán esta posición. Pueden escribirnos al 15-27-79-31-41. De vuelta, 15-27-79-31-41. También al Facebook de Amartya Revista. En el Facebook, ustedes recuerden, le hablan a Massa, a la CIA y a nosotros. En Twitter, a arroba Revista Amartya. Telegram también, como la revista que usted ya conoce, e Instagram. En Instagram va a haber poco movimiento porque no queremos fotos en el día de hoy. Vamos a seguir escuchando un poco más de Nicolás Trota, el ministro de Educación. Sí, hace casi 2 semanas, por viendo la posibilidad que una alternativa era la suspensión de las clases, empezamos a desarrollar un programa que llamamos Seguimos Educando, que hoy es un portal, que además tiene un material en la televisión pública, en Encuentro y en Pacapaca, todas las mañanas, 9 de la mañana a 11, para educación inicial y educación primaria, y de 14 a 16 para educación secundaria y para los profesores y maestros. Creemos que la televisión nos va a ayudar mucho, además de la programación de Encuentro y Pacapaca, a ordenarnos el día. Porque claramente no son vacaciones, tenemos que lograr que los niños, las niñas, los adolescentes puedan ordenarse en estos 14 días. La escuela es irreemplazable, pero a partir de todas estas herramientas, creemos, estamos convencidos que podemos recuperar parte de lo que no se va a observar o no se va a aprender en la escuela para poder llevarlo a cada uno de los hogares de nuestro país. Bueno, rápido reflejo, se están usando el sistema público de comunicación para suplir de alguna manera, acá vamos a pelearnos un poco, lo que serían los días de clase. aplaudimos la velocidad de la reacción, pero... De nuevo igual teléfono para Larreta, ahora teléfono para Macri también, porque suspendieron el Conectar Igualdad. ¿Cómo quieren que ¿Cómo los chicos...? Quieren... Sí. Realmente. ¿Y la conexión a internet? No sé, desconozco. Bueno, entendemos que hay parte de esta propuesta, perdón, del Ministerio de Educación, que sale a través de la televisión pública y, bueno, al fin se está utilizando. Igual ya había experiencia, ¿no?, con Encuentro, con este trabajo puntual sobre divulgación. Qué importante trabajar en divulgación, tener programas de divulgación científica y educativa para hacer frente, no te digo, a estas situaciones que son extremas, una locura. Esperemos excepcionales, sí. Esperemos que no sea un globo de ensayo, ¿no? No queremos asustar a nadie. Pero bueno, toda esa experiencia que fue de vuelta, combatida activamente por el gobierno neoliberal, hoy permite, de alguna manera, paliar esa circunstancia. Porque si no estamos conectados, no hay futuro. No tenemos ni acceso siquiera al conocimiento. ¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego. Era lo mismo, entre todas estas cosas absurdas. Bueno, ahora... Bueno, la famosa frase del asado, ojalá hubiera repartido asado. No puede ser tan gracioso. No dio ni internet, ni dio asado, ni dio computadoras. No olvidemos eso, porque esto también tapa no solo la discusión política, sino el trabajo tímido que se venía haciendo acerca de la circunstancia en la que habíamos quedado, ¿no? De sí. Que no se habló mucho de eso. De pronto, bueno, manos a la obra, está bien, encomiable la decisión de vamos a hacer y no tanto a decir, pero estos muchachos reaparecen. Reaparecen sistemáticamente. Reaparece Vidal. Sí. Reaparece Larreta, ahora reconvertido. Re. Qué miedo ese re, ¿no? Sí. Memorias. Pero bueno, ahí está Larreta sentado. Aplaudimos que se haya sentado en la mesa. Y que no haya estornudado. Y no estornudó. Si hubiera estornudado hubiera sido magistral. Porque sí. Hubiera puesto el codo. Porque estoy seguro que hubiera actuado un estornudo. Y la verdad que... La otra era que le estornudara en la cara al presidente. Esa era otra opción. Y lo atacara. Bueno, ¿cuántos sí. habrán pensado eso con Macri en su momento? Nosotros somos gente buena, no lo hemos llevado a cargo. Bueno, pero ellos podrían haberlo hecho. Ellos seguramente sí, han hecho tantas cosas. Sí. Esa sería de las menos. Lo que pasa es que queda Cristina como presidenta. Lo pensaron dos veces, lo cual ya es mucho para esta gente. Sí. Pensaron dos veces. Nos vamos una tanda y ya volvemos con más, no nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Radio Rebelde. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. La radio de todos. ¿Acaso vamos a hacer un carnavalito? Los domingos de 11 a 13 en AM740. No te podés perder Inconducibles. Vidal y Macri se va, si querés la reta se va. Adrián Stoppelman y el mejor grupo de humoristas de los últimos 50 días. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta deuda que nos dejan nadie la puede pagar. Hacen del mediodía del domingo una fiesta de risas, canciones y hasta hablan en serio. Si alguien protesta, a reperfilar, a reperfilar, a reperfilar. Inconducibles, domingos de 11 a 13, AM740 Rebelde. La Rebelde necesita tu ayuda para seguir expresando la voz de todos. Acompáñanos con tu aporte a la cuenta del Banco Credicop número 256-1471-0. 256-1471-0. O suscribite desde la web con un aporte mensual a www.rebelde740.com.ar. Con Víctor Hugo no quieras saber, el fútbol va a ser la fiesta mundial. El fútbol va con vos. Víctor Hugo Morales está en Radio Rebelde. Los mejores partidos que ya no nos dejan ver gratis por televisión, escuchalos acá en La Rebelde. Y a gritar el gol. con el prestigioso equipo de relatores. Y en las tradicionales emisoras que toman nuestros programas y la 740 Radio Rebelde. Soy Edgardo Mocca. Estoy seguro, estoy convencido de que los argentinos y argentinas hemos entrado en una época de recuperación de la democracia y de recuperación de la justicia social. Solamente puede ser exitoso si se reparan al mismo tiempo que las injusticias sociales, si se reparan, digo, los costos de una política de persecución y de encono contra una gran parte de la población, a partir de castigar a los representantes y a los referentes de ese amplio sector de la sociedad que ha conseguido un triunfo histórico el 27 de octubre. Por eso pido, reclamo y me comprometo a luchar y a trabajar para que todos los presos políticos que hoy existen en la Argentina, las personas acusadas y procesadas en juicios amañados por jueces corruptos, legalidad democrática, para que todos esos compañeros y compañeras estén prontamente en libertad. Radio Rebelde. La radio de todos. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Radio Rebelde. AM 740. Al aire de No Nos Queda Otra en AM 740 Radio Rebelde, y como todos los martes tenemos en línea la columna Combatiendo al Capital de Martín Ayerbe de La Social 21, La Tendencia. ¿Cómo estás, Martín? Bien, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien, viejo, acá empezó a llover, no sé usted si está ahí en la fábrica y le llueve los techos, ¿cómo está? Sí, está lindo el día para quedarse a dormir en realidad. Para quedarse a dormir sí. Hoy sí que es un día para cuarentena. Bueno, cuarentena y también columna. Veo que tenés preparado un lindo texto. Sí, sí. Vamos a continuar con esto que tanto estamos necesitando los argentinos, que es el debate entre todos, desde la base social del pueblo argentino, ya no desde la academia, desde los especialistas, sino desde la base social del pueblo argentino, desde el pueblo trabajador, el debate por el sentido trascendente de la vida y el mundo. Aquello que necesitamos para que nuestra vida tenga sentido y nuestra presencia en este mundo también, y que nuestra patria pueda afirmar esa identidad que tantas veces con San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, en instantes que fueron breves pero profundos, la Argentina cambió y la Argentina fue algo con una propia marca y un propio sentido de avance en el mundo. Así que en la triada de ciencia, arte y filosofía que estamos buscando como volumen de inscripción para la creación de una mujer y de un hombre nuevo en una patria nueva, se vuelve un deber argentino para con el mundo, porque argentinamente hablando, a la ciencia se le exige el método, al arte la libertad y a la filosofía el sentido. No por nada, de los 4 premios Nobel del país, solo 2 son de humanidades. Premios Nobel de la Paz. Pero los otros 3, en las denominadas ciencias duras, Jussé y Fisiología en el 47, Leloir en Química en 1970, Milstein en Fisiología y Medicina en 1984. Por lo tanto, podríamos decir que las principales dificultades de la colonia argentina no están en lo individual y en sus laboratorios, sino en lo colectivo y en la calle, que esto es la política. Una liberación trascendente a su época y no de mera gobernabilidad. Bastaría volver a Moreno, San Martín, Rosas y Yrigoyen, Perón para recuperar el modus vivendi que la patria argentina y el pueblo trabajador tanto están necesitando. Igualmente, a la ciencia argentina, que supo dar un método suficiente en varios casos de su historia, también el arte dio satisfacción dentro y fuera del país, proveyendo libertad a manos llenas, a propios y extraños. Azucena Maizani, Carlos Gardel, Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, no son casualidades ni hechos aislados de la cultura argentina, tampoco lo son Marta Argerich, Miguel Ángel Estrella o Daniel Barenboim. Son todos artistas de alcance y reconocimiento mundial. Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges, argentinos nacidos, establecidos o muertos en cualquier parte, jamás perdieron su impronta nacional, ni mezquinaron su aporte a la libertad universal. Igual Eleonora Casano, Julio Boca, Maximiliano Guerra, Paloma Herrera, lo mismo formas y colores y transgresiones de Lola Mora, Quinquela Martín, Marta Minujín. Por eso el arte argentino, como la ciencia, supo estar, aunque no siempre, a la altura necesaria. La gran ausente, la gran deudora, por ahora, es su filosofía. En su descargo vale decir que Japón, China y la India, como Grecia, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Europa en general, son países milenarios que, del lado de acá del Atlántico, casi tan joven como el resto de América, tampoco Estados Unidos tiene filosofía. Y que como con la ciencia y el arte, la comodidad y el prestigio de los claustros del centro, cuando no la mera paga, convocaron talentos extranjeros que luego fueron nacionalizados. Pero esas son excusas que debilitan la culpa en vez de realizar la tarea. Disculpas que no satisfacen la necesidad y la dejan pendiente. Atenuantes de una responsabilidad no atendida, de un abandono de persona colectiva, de un olvido del trabajo de dar, de producir la filosofía que explique, que halle o que invente el sentido trascendente de la vida y el mundo, que la patria argentina y el pueblo argentino están necesitando. El absurdo es un destino funcional a los materialismos y sus imperios, porque en la operatoria político-espiritual de los imperios la presencia de un sentido trascendente de la vida y el mundo sería un freno a todas las tropelías que nos realiza. El terrorismo de Estado necesitó de la exculpación que le servía al colaboracionismo de la derecha católica para lavar la culpa que el no matarás había sembrado antes. Es la tarea del capellán del regimiento contradecir ese mandamiento y absolver de ese pecado a toda la casta militar. La historia como absurdo, la ridiculización de todo acto, lo intrascendente de toda conducta, son los nutrientes de los materialismos. La muerte de Dios, la contradicción constante, el corto plazo, el absurdo como inevitable destino humano, destruyen a los héroes y a sus causas. Hacen ridículo e inútil todo sufrimiento. Se burlan del mártir y su sacrificio. Dan aire a la línea del menor esfuerzo. Todo se vuelve una ecuación costo-beneficio mensurable materialmente. El sonsonete del terrorismo de Estado, algo habrán hecho, por algo habrá sido, se vuelve discurso cotidiano, con acento de protestante norteamericano. Y disculpa el odio contra el pobre y el débil haciendo los culpables de su destino. Dice que su malestar económico, social, cultural, político o el que sea son indicadores y consecuencia de que no se esfuerzan lo suficiente a los ojos de Dios y el capitalismo, que sería su naturaleza, como lo pueden ser el agua, el sol, la tierra y el aire. No tan burdamente como en el caso de los norteamericanos y su evangelismo, pero con igual eficacia imperialista, sus predecesores ingleses expresan el supuesto absurdo de la existencia humana, dando lustre a la conspiración, la crueldad y la vida sanguinaria, tal cual piratas son. La vida no es más que una sombra errante, un pobre actor que se pavonea y adorna su hora sobre el tablado. Y después ya no se oye más. Es una historia contada por un idiota, llena de sonido y de furia, que nada significa. Dice desde hace 4 siglos ya, pero aún rabioso, el Macbeth de su mayor escriba. Incómodo por esta presencia dominante de la nada en los momentos mejores de Shakespeare, el refutador argentino de leyendas se sentía más a gusto con el positivismo colonial de Kipling, que huía del vacío y sufrío inconfundible, letal y con cálida maestría. Afirmaba: si eres capaz de llenar el inexorable minuto con el valor de los 60 segundos de la distancia final, tuya será la tierra y cuanto ella contenga. Y lo que vale más, será su nombre, hijo mío. Pero el refutador argentino de leyendas, no central ni materialista como los ingleses, acepta a la nada como misterio insondable y se resigna a la misma como un mandato divino que no debe ser desafiado, aunque tenga una explicación pendiente, una coherencia secreta que por ahora es invisible y a la cual hay que resignarse. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Dicho por un ciego real, en la primera persona, hablando de sí mismo, es más argentino y es más que Shakespeare y más que Kipling, porque no es literatura, es filosofía, y habla de sí, no de los otros. Los pueblos originarios tienen a la Pachamama, la Madre Tierra, la naturaleza y el Pachacuti, el respeto, el equilibrio y la ecología, y una eternidad común, compartida, que a diferencia de la cristiana, no empezará con la muerte, sino que transcurre ahora en el presente y viene del pasado, y tampoco cesará en el futuro. Los guaraníes aspiran a la tierra sin mal, su paraíso, que es espiritual, no material. Para los quichuas el tiempo transcurre de modo diferente. El futuro, que puede sorprender, está atrás. Y es el pasado el que está a la vista al frente. Y el hombre avanza sin ver de espaldas al tiempo. La patria grande del Caribe y la América del Sur nunca tuvo voluntad imperialista de dominación. Sus guerras, que son pocas, fueron de liberación. Y cuando no instigadas por alguna potencia extranjera como la del Paraguay, alentada por Inglaterra y ejecutada por Brasil, Uruguay y Argentina. ¡Vergüenza! El que aún carece de filosofía, porque el capitalismo la tiene, y es el egoísmo, es el socialismo, que se empantanó en el materialismo y no supera la condición de sistema de reparto. Difiere en lo material, no en lo espiritual. Subsana la desigualdad en las cosas. Es solidario, da respuesta a la necesidad del cuerpo, pero apenas se atiende las almas. Llena la panza, pero más arriba de ella, en el corazón y en la cabeza, la nada aún prevalece. La hambruna de sentido y de valor no es saciada. El vacío existencial es rellenado con fe cristiana, evangelista, protestante, musulmana, cientificista, judía, comunista. Porque la filosofía falta la cita. No da un sentido trascendente de la vida y el mundo. No produce, no investiga, no descubre, no inventa, no crea, no conoce, no construye, no filosofa. Solo divulga, repite lo ya conocido, se marea con su propia erudición, produce la sensación de que todo está dicho, que ya todo está todo hecho y que nadie necesita más nada. Y en este contexto dominan los dogmas, costumbres y rutinas que inmovilizan los cuerpos, porque antes adormecieron las almas con su concepción mitológica de la vida y el mundo. Ese es el conflicto con la nada, esa incógnita filosófica que rápidamente le hizo saber al refutador argentino de leyendas hace ya 90 años de su incorrección política, pero de la cual los argentinos no desertamos y en la cual perseguiremos lo que nos queda de nuestra vida. Escuchaste No nos queda otra a Martina Yerbe de Social 21, La Tendencia. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4-893-2323, 4-893-2323. También podés hacer tu pedido a www.libergraf.com.ar. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. En la vuelta al cole no te podemos ayudar a hacer la lista, pero te la podemos hacer mucho más fácil. Beneficios Credicop. 25% de ahorro todos los jueves en librerías y 25% de ahorro y cuotas todos los viernes en comercios adheridos. Del 27 de febrero al 20 de marzo con tus tarjetas Cabal Credicop. Y si cobras el sueldo con nosotros, 30% de ahorro. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop Responde al 0810-888-4500. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Vuelta al aire de AM740 Radio Rebelde con el programa de la revista Martia No Nos Queda Otra. Y ahora tenemos una ampliación de nuestro estudio con un invitado especial para la columna de ciencia. Nuria, ¿podrías presentar a nuestro invitado? Sí, tenemos acá una eminencia. Yo lo creo, en serio. Es verdad. Sí, sí, él no sé se ríe, pero se yo te creo en serio porque sé que te manejas en las altas esferas. ¿Con quién vamos a hablar hoy? Con Alejandro de Lorenzi. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, gente, ¿cómo muchísimas andan? Gracias por apersonarte. Qué palabra, ¿no? Qué, otra sí. Palabra. Bueno, otro hallazgo. En un día tan coronavirus que... Sí, que está lloviendo. Nos apersonamos poco. Es muy extraño ahora circular por la calle, de pronto. No sé, me parece que no se puede ir por la calle. Y no, hacer radio... No, no. ¿Cómo haces, entonces? Estás no como sé. En rieles. Vamos a andar en rieles o en monopatines, como quiere el muchacho este peladito, ese que le falta pelo. No así en bicicletas, no sé si ustedes han encontrado bicicletas de estas que prestaban, regalaban, viste que ahora ya no hay más. ¿Cómo que no hay más? Bueno, cosas que suceden en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener la presencia de Alejandro de Lorenzi, neurobiólogo, en la columna de ciencia, después de las 10. Después de las 10. Queríamos recibirlo, por supuesto, al estudio porque ustedes saben, acá estamos penando con la falta de nuestro conductor, le mandamos un gran saludo nuevamente. Y mientras tanto vamos a dar inicio a una circunstancia extraordinario en este programa. Epa. Vamos a tener un sorteo. Epa. Como el programa también es medio raro, el sorteo va a durar... ¿Jugar? Sí, sí, por supuesto. ¿Podemos? Todos pueden participar, sobre todo los oyentes. Tengo un amigo con asma en este momento, ¿puede jugar? Pero claro que sí. El tema es que hay que ir a buscar el premio a una librería. Vamos a sortear 2 libros por semana. Podés ganar vos y llevársela a tu amigo también. Perfecto. Tu amigo con asma. Perfecto. Además, siempre que llovió paró. En algún momento Noé no dice lo mismo, pero bueno, sí, también. Ustedes piensen que falta una hora mucho. Pero después de tardó un largo mucho tiempo, sí. Noé, qué raro, viene a colación de otro tema que estábamos discutiendo por ahí. Sí. Podríamos seguir así hasta las 11. Tranquilo, no sé si quieren hasta ustedes. Las 12, no sé. Hasta las 12, siempre que tenemos posibilidad, pensamos en ampliar este programa. Por lo pronto vamos a ampliar la biblioteca de todos los que nos escuchan y las que nos escuchan con un sorteo. ¿Sí? Ya habíamos anunciado que íbamos a hacer un sorteo de 2 libros por semana de la colección Cabecita Negra del editorial Punto de Encuentro. Ustedes ya se estarán dando cuenta que Cabecita Negra tiene una selección muy particular de textos. Nosotros ¿sí? somos ciencia en alpargatas, así que podemos tranquilamente. Y acabamos de tener la columna Combatiendo al Capital. Qué loco todo. ¿A dónde hemos llegado en algún momento, no? Bueno, es muy amplio este espectro también. y no por espectro hablo de fantasmas. Vamos a hacer un libro por persona. Necesitamos que quienes nos escuchan y quieran ganar este libro se comuniquen al 15 27 79 31 41 por mensaje de texto, por WhatsApp. Nos pueden escribir al Facebook de Revista Martia, al Twitter o al Telegram. Por favor, no llamen. En todo caso, dejen mensaje de audio, como quieran, pero no llamen porque no atenderemos. Cuestiones de que estamos en el aire. Entonces, una buena advertencia. Es muy difícil, viste, así. Pedimos nombre, apellido y tres últimos números del DNI. No les pido el DNI entero porque no somos la policía y repudiamos cualquier intento policial, pero sí los tres últimos números para que puedan llevarlo y retirarlo en la librería de Editorial Punto de Encuentro, que está ahí en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Avenida de Mayo, 1110. No podés no verla, altamente céntrico, va a estar abierto, ya hemos consultado, todo sigue su curso normal. Hay que ir con barbijo a buscar... Yo veo un barbijo y digo, vos tenés algo. En serio, me da la sensación de que quien usa barbijo tiene algo y lo está escondiendo además. Entonces, si llevas barbijo, fíjate no cruzarme a mí, capaz que la otra gente te comprende. Está todo bien si querés llevar el barbijo. Ganás y pasás a buscar tu libro por la librería Punto Encuentro en Avenida de Mayo 1110. Avenida de Mayo y 9 de Julio. Vamos a sortear hoy y mañana, así que manden nombre, apellido y tres últimos números del DNI. Los libros son de la colección Cabecita Negra, ¿sí? De la misma editorial, de Punto Encuentro. Les voy a leer, antes de irnos a la pausa, algunos títulos y voy a decir cuáles sorteamos, porque podemos, son tantos que podemos elegir qué libro vamos a sortear. Así que si te falta alguno para tu colección, podés completarlo. Bueno, les voy a tirar un par de Juan Domingo Perón, por supuesto. Cabecita Negra, Juan Domingo Perón. Conducción política. Muy importante. La comunidad vital, que vital sería el primero que tendríamos que sortear. ¿Sorteamos ese? Perfecto, bien. Perfecto. Vamos a sortear Conducción política, ¿sí? De Juan Domingo Perón, prólogo de Carlos Tomada. ¿Por qué tiene prólogos de actualidad? Vamos, están llevando al contexto nuestro textos que pueden servirnos para entender también qué es lo que está ocurriendo. Mirá qué loco, podríamos empezar a hablar de las cuestiones laborales, ¿no? Ahora y cómo que lo nombraste está... a Tomada. Ahora que lo nombré a Tomada, qué tarde, qué lento, con razón no conduzco. Bueno, ya veremos. Vamos a sortear Conducción política de Juan Domingo Perón, prólogo de Carlos Tomada, y vamos a sumar otro libro. Bueno, ya está, Peronismo y Revolución. ¿Qué querés que te diga? John William Cook, prólogo de Hernán Escudero, ¿sí? Vamos a sortear, entonces, escuchen bien. Conducción política, Juan Domingo Perón, prólogo de Carlos Tomada. Y Peronismo y Revolución, John William Cook, prólogo de Hernán Escudero, de la colección Cabecita Negra, de Editorial Punto de Encuentro. Escriban al 15 27 79 31 41, comuníquense, manden mensajes, vamos a dar de vuelta el número. Hoy y mañana vamos a estar sorteando y esta semana vas a poder retirarlo en la librería de Editorial Punto de Encuentro. Vamos una pausa y ya volvemos con más, no nos queda otra. Conducir no es como muchos creen mandar, conducir es persuadir, y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. La revista Martia en el aire. Radio Rebelde. La radio de todos. ¿Dónde está la justicia? ¿Quién la tiene? ¿Para quiénes? ¿Dónde está la justicia? El programa que realizan Adrián Albor, Gustavo Rojas y Susana Nasuti todos los jueves a las 7 de la tarde. La Rebelde necesita tu ayuda para seguir expresando la voz de todos. Acompáñanos con tu aporte a la cuenta del Banco Credicop número 1471/0, sucursal 256. 1471/0, sucursal 256. O suscríbete desde la web con un aporte mensual a www.rebelde740.com.ar. Pueden robarte el corazón. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Porque no todo se compra y no todo se vende. Hay otro camino. Pero el amor es más fuerte. Todos los sábados. De 15 a 16. Pero el amor es más fuerte. Por La Rebelde.

qué cortina la de Flor de Lino, es fantástica, ¿no? Para la columna, bien, sí. Está muy bien, Flor de Lino. Bueno, ustedes entenderán el doble sentido, ¿no? Bueno, el martes pasado lo sí, dijimos, valió. Sí, el martes pasado valió, Lino. Lino, te recordamos y te recordaremos para siempre. Para siempre. Sí. Y te estás metiendo con la memoria. Exactamente. Por algún lado. Sí, sí. Ya así sabrás es. Cómo. Sí. Bueno, ¿te puedo decir, Ale? Ale, ¿qué es la memoria? Bueno, digo, para nosotros igual es muy difícil, y yo, vos empezar un poco al revés, con esto, nunca, bueno, todos hablamos de memoria, algunos trabajamos con memoria, en varios animales, incluso en humanos, pero uno empezaría la columna o esta charla diciendo exactamente al revés. No sabemos lo que es memoria. Nunca nadie ha medido memoria. Sino, bueno, después, por supuesto, uno se acerca a las preguntas, tiene metodologías para acercarte. No es cierto, yo le puedo preguntar, ¿te acordás de algo? Y él me dice, sí, yo, sí, claro, me acuerdo de aquel evento. Cualesquiera sea, o no, no me acuerdo. Pero ahí hay una cosa que tiene que ver con la subjetividad. Alguien que diga, yo me acuerdo. Te metes con esas cosas internas, eso meterse en la subjetividad es algo que dice yo me acuerdo y nos, tengo nos algo, claro, hay un pasás por la calle así sentís un olor y ese olor es igual que la casa de tu abuela, que el tuco de tu abuela, chao, se te paran los pelitos y vos te, o sea, no querés acordarte de eso y te viene así en el momento y te lo preguntás y le pasa. No medimos memoria, le estamos preguntando a alguien en su subjetividad qué hacer. Cuando si entrenamos al o entrenamos, o algún animal le hacemos pasar alguna experiencia y al otro día vemos, una semana después, un mes después, a ver si alguna evidencia de que esa experiencia pasó la podemos medir de nuevo y efectivamente lo hace. Bueno, ¿qué vemos? Un animal haciendo algo. Memoria no medimos. Bueno, sabemos lo que... No sabemos, por supuesto que hay muchas ideas, muchas... Un animal haciendo algo de manera repetida, digamos. No. No. Lo formalice y después vamos. Pero esto tampoco es formalizar ni nada tan importante para ponerlo. Está bien, sí, así hablan los científicos. Está bien pensarlo, digamos. Un cambio en el comportamiento en función de una experiencia previa. Ya está. Con eso siempre, para los biólogos, incluso sigue siendo asombroso para mí. Yo me crié de chiquito, una de las aventuras muy llamativas en casa y en todo el lugar que estaba era criar renacuajos. Yo criaba renacuajos y veíamos así, era chiquito. No quería ser biólogo, quería ser veterinario, en mi imaginación. Para que cuidar. Que desconocía la biología. Para cuidar a los renacuajos. Sí, para dejar de matarlos. Nunca me quedó claro que. Nunca. Bueno, de todas maneras, uno camina en eso y mide esos cambios en el comportamiento. Y todo, si bien todo bicho que camina va a parar al asador, lo sabemos, todo bicho que camina tiene memoria. O sea, uno dice, uy, ¿qué memoria que tiene? Una babosa tiene memoria. Intuitivamente, hay un. Es linda la tensión que hay en eso de decir, los animales tienen memoria, los insectos tienen memoria, ¿cómo va a tener memoria una cucaracha? Sin embargo, uno experimentó toda la vida, ve una abeja y sabe que esa abeja vuelve al panal. Si lo viste toda la vida. Y uno se. Eso es contradictorio que tenga memoria. Esas sorpresas. Que da cuando uno se pregunta qué es memoria, pero si uno ve una abeja volver al panal, bueno, claro, las abejas muy conocidas, muy inteligentes, muy pero vuelve al panal. Los animales que repiten experiencias adversivas no lo van a tener de nuevo. No es que las cucarachas van a pasar todo el día por abajo de las zapatillas para que les pegue. Zafaron una, dos, tres veces, hay lugares que no van a volver a repetir para buscarlo. En fin. Claro que los animales aprenden, claro que podemos medir cambios en el comportamiento, claro que sabemos muy pocas cosas acerca de la memoria. Algunas de las que sabemos es que algunas áreas del cerebro cambian sus conexiones cuando los animales aprenden. Se conectan en algunas áreas, en algunos lugarcitos particulares, las neuronas cambian un poquito su configuración, la manera como están enganchaditas una con otra, y eso hace de alguna manera que podamos ver que estos sean parte esencial de estos cambios en comportamiento en función de una experiencia adquirida. En ese camino es como nosotros nos podemos mover en memoria. Por supuesto tenemos muchas ideas acerca de eso, de cómo ponerlas, pero siempre tenemos una trampa también cuando hablamos de memoria. Uno cuando habla de memoria dice, yo la tengo almacenada, ¿no? Yo guardé la memoria. Enseguida, mucho más en los millennials, pero incluso a nosotros nos pasa, siempre aparece en un disco rígido, siempre aparece... La memoria está en algún lado. Y la metáfora maquínica, además. En un disco floppy de tres cuartos, sí, para poner. Siempre la memoria... Era la biblioteca antes, Era la biblioteca, ¿no? Pero es cierto que esa capacidad de almacenarlo es muy antigua. Siempre tiene que ver con una ubicación. Siempre tiene que ver con un cajoncito en un lugar. Las más viejas ideas acerca de la memoria, muy antiguas, ideas griegas de Grecia, de los tiempos... Pobre Grecia ahora. Bueno, en fin, cuando uno buscaba una memoria y quería recordar algo, metía en una jaula, buscaba, había muchos pajaritos, y agarraba el pajarito de ese evento, y lo buscaba y decía, ah, acá está, este era. Y cuando uno se equivocaba en las memorias, cosa que nos pasa recurrentemente, lo que hacía es agarrar el pajarito equivocado. Y decía, ah, me pasó esto cuando no era. En fin, pero siempre estuvo almacenada en algún lugar en cómo la concebimos. Me parece que no es así. No hay un almacén. No hay almacén de recuerdos. Es que la idea es muy difícil. No hay en esa. Algunas de las cosas que algunas veces experimentamos con Nuria, que uno tiene la imagen, yo los invito, ¿no? Que uno dice, bueno, yo me acuerdo, siempre pongo lo mismo, pero a mí me gusta, mi abuela. ¿Cómo era mi abuela? Y uno tiene una imagen, que la imagen que es una foto. Vos te mirás en eso y es un... yo guardé una foto de mi abuela. Te pones a pensar pixel por pixel, porque vos cerrás los ojos y está la imagen puesta así. Me parece que no hay ningún pixelado ahí adentro. ¿Cómo uno las mantiene en ese lugar? Con Nuria aprendí eso, pero una buena es... Siempre a mí, Rapsodia Bohemia Queen me partió la cabeza. Yo la podría repetir en cada instante. Pero cada segundo, ¿cuántas veces la escuché? La otra estaba haciendo las cuentas mientras viajaba a buscar cangrejos. ¿Pero cuántas? 6.000 veces en mi vida, 7.000 veces. Tengo unos años de ganado. Pero yo la escuché miles de veces de esa canción. Cada acorde yo lo podría repetir en la cabeza. Cada uno de esos. Pero no está ahí. Yo no puedo poner play y no está Rapsodia Bohemia. Y yo puedo sentirla, y yo te digo, ¿esto dónde está? Y sin embargo, no hay. Vos, yo pongo así el cassette y aprieto clic, o pongo el. ¿Cómo hace? ¿Y dónde está? Pero no es, el sonido no está ahí. ¿Dónde está guardado? Bueno, no está guardado. En la memoria, no está guardado en la memoria. Bueno, guardado, es difícil. Por supuesto que algo cambió. Hay algo físico en nuestros cerebros, de todos los animales, cambió para eso. Algo pasó en particular, pero no es un almacenado. Tiene más que ver con la capacidad de reconstruir a partir de los conocimientos del mundo, al menos algunos pensamos eso, no es una idea mía, ni mucho menos. Pero es como uno puede reconstruir cosas. Y en esas reconstrucciones está el secreto de la memoria. No hay algo fijo guardado, siempre es dinámico, siempre ocurre de alguna manera. Uno tiene conocimiento del mundo. Y dentro de ese conocimiento del mundo yo sé cómo suena el piano de Freddie Mercury en tal lugar. Dentro de ese conocimiento sé que hay un piano puesto ahí, pero yo no lo puedo reproducir en mi cabeza. Claro que puedo. Perfectamente. Y sin embargo, ¿dónde se fue eso? Físicamente, ¿dónde está? Una especie de reconstrucción. Lo mismo pasa con la fotografía que yo creo ver de mi abuela. Es una imagen, no es una foto. Y es una imagen reconstruida a partir de un montón de conocimientos que probablemente cada uno de nosotros, yo en particular, vaya enganchando una persona que ya era grande, que tenía tal característica, yo recuerdo esto, otro. Y con eso vuelvo a armar alguna imagen. Alejandro, estamos escuchando a Alejandro De Lorenzi, neurobiólogo. Recordar es aprender, que es algo que además es dinámico. Digo, nunca uno termina de aprender. Ay, qué difícil. Puede ser. ¿Por qué vino este programa? Te trajimos a pensar, Ale. Decime que no y vamos por ahí, o bueno, tal vez sea un sí y entonces cerramos ya la discusión. Prefiero que sea un no, como dice Charlie, ¿no? Prefiero estar en desacuerdo y ver qué sale. Pero me da esa sensación por lo que vos hablabas de algo dinámico, algo que hay que volver a hacer, y lo relacioné con lo grave, ¿no? Cómo nos afecta cuando vemos un ser querido, un ser cercano, incluso si Freddie Mercury estuviera vivo y tuviera Alzheimer, nos afectaría. Cómo la pérdida de memoria de esa persona hace que deje también de ser esa persona. Por supuesto, es esa persona. Disculpen, vamos a aclararlo finalmente, pero uno ve como que se desdibuja esa personalidad, ese ser que uno quería, sin dejar de serlo, y duele tanto que es como perder la propia identidad. Sin memoria no hay identidad. Ajá. De ahí, bueno, llegaba a que recordar es aprender, más allá de que es el título de un gran tema de rock, por lo dinámico. Porque si uno deja de aprender, ¿no? Pasa en los fenómenos del Alzheimer, desde mi casi total ignorancia, lo digo, que es cuando uno deja de tener esa gimnasia mental, tal vez, o al contrario, dicen, vos tenés esta gimnasia mental, la de aprender, y tenés menos probabilidades de tener estos problemas neurológicos que hay. Ajá. No sé si por ahí uno también podría transitar alguna otra idea que vos tengas, o podemos ir por ahí, por esa línea. Claro. No, bueno, tomando el primer, voy a empezar de final. Sí, claro, es re difícil. Mi papá murió de Alzheimer. Quiere decir que murió de Alzheimer porque llega un momento que dejó de comer, digamos. No solamente, si bien ocupa la memoria, por supuesto, el Alzheimer ocupa muchas funciones del sistema nervioso central, incluso las que tienen que ver, digamos, con el apetito. Así que es difícil ese lugar, pero sí, la respuesta me parece a mí más adecuada a tu pregunta inicial, que si mal no recuerdo, era cada vez que recordamos es aprender, nosotros recordamos siempre, ¿no? Me parece que una respuesta adecuada con lo que podría yo decir ahora es que no sé, un clásico de mis clases, cuando doy con los alumnos, no sé. Pero sí es cierto que una aproximación a eso sería a veces. Podría llegar a pasar que a veces lo haga. Lo diría desde algunos conceptos que ahora podemos decir de los procesos de memoria, al menos nos gusta llamarlo así. Porque cada vez que recordamos, es esto reconstruir algo. Reconstruir algo a partir de algunas huellas físicas, ¿no?, que en los cerebros se generaron de alguna manera, y lo reconstruimos. ¿Cómo lo reconstruimos? ¿Cómo nos paramos ante eso? Durante muchísimos años, la neurobiología, las neurociencias, dijeron que postularon que una vez que las memorias se formaban, estaban fijas. Listo, después aprendías otra cosa y hacías cosas distintas, pero porque aprendías cosas nuevas, ibas olvidando viejas, pero una vez que aprendías algo era fijo. Digo, otras maneras de pensar el mundo, como lo tiene la psicología, nunca pensó en eso, siempre pensó que nada, uno podría alterar lo que uno recordando de los pasados y lo podía de alguna manera reconstruir, lo digo yo con mis palabras. Modificar. O cambia. Había un cambio inherente al sistema que estaba fijo. Hace unos poco más de 20 años eso cambió profundamente cuando empezamos a decir, es posible que cada vez que nosotros reactivemos una memoria dada, algo que nos pasó, esas memorias de nuevo se pongan, lo digo yo en palabras, un poquito de atención, lábiles. ¿Lábiles qué quiere decir? Que no son fijas, que hay, es como una plastilina, que uno estaba como durita y en algún momento se vuelve a poner blanda y hay posibilidades de modificarla. Esas posibilidades de modificarla tiene una ventana de un tiempo bastante corto, tiene una ventana de hacerlo, y después esa ventana se vuelve a cerrar. Pero eso sucede antes, eso sí, y ahora lo compartimos mucho con la psicología, solo sucede en algunos momentos, no cada vez que recordamos. Algo tiene que pasar en particular. Tiene que haber, al igual que cuando nosotros aprendemos, es muy importante la sorpresa. No cada vez que huelo el mismo tuco. No cada vez tuco. Que lo ores. No cada vez que, ya se lo sabemos, uno puede repetir lo mismo aunque sea. Y lo repite, y dale que dale. Escuchás mil veces Rhapsody de Bohemia y siempre está bueno. Y dale. Eso sería encantador, la cantidad de cosas que uno hace repetidas veces. Bueno, pero veces las podemos modificar. Y si, traigo yo el ejemplo de la foto de mi abuela, que yo muchos años, durante mi adolescencia, juventud, por algunas razones, desconozco, lo vi, va pasando. Yo me iba acordando de mi abuela, tenía recuerdos de eso. cuando yo veo la foto de mi abuela nuevamente, como a los 35, 40 años, y la veo de nuevo, no era la que yo tenía en la imagen en la cabeza. No tenía batón. No era el batón, era la contextura, era distinta. Por supuesto que era mi abuela, yo no tenía ninguna duda, pero no era la misma. No era la misma. Tanto tenía que ver con el olvido, con lo que uno, pero también con lo que uno va reconstruyendo, con lo que uno va cambiando. No sé qué pasó, pero seguro que no era una foto de mi abuela. Seguro que era mi abuela, no había ninguna duda, pero seguro que lo que yo tenía dentro había cambiado algo. Esas posibilidades de cambio, andas a ver, yo lo traigo como una imagen de fantasía, quiero decir, no pasa, pero es cierto que cada vez que reactivamos una memoria, algo, en algunas circunstancias, especialmente si alguna sorpresa ocurre en el medio, alguna sorpresa, ¿qué quiero decir? Lo formalizo en términos de la neurobiología, que trabajamos con animales, es una expectativa que se rompe. Yo espero que suceda algo, lo que sea. Yo espero cuando venga acá aparezca una luz roja, yo espero, y no aparece. Y no aparece, y no aparece, uy, y terminó. Sí, que no es lo mismo que defraudar, digamos. Defraudar no es. Y tengo una expectativa que, y no. Pero hay algo de frustración. Hay algo de frustración. Estamos muy negativos, es la lluvia. Pero a lo mejor al revés, ¿no? Como que esa frustración permite abrir esa ventana de modificación. Podría ser. Está muy china. Sí. ¿Viste? La crisis es oportunidad. Sí. Podría ser. Una frustración es una. Puede ser. Una frustración es una ruptura de expectativa, puede ser. Uno espera algo. Eso, algo puede no ocurrir. Una frustración es una espera de algo positivo para mí, ¿no? Porque no se va a frustrar de recibir un castigo. No, es una, ufa. Bueno, claro. O sí. Me tengo que quedar en mi casa en cuarentena, ufa. No, ufa. La teoría ufa sería de la memoria. Bueno, así que, de todas maneras, las memorias sí pueden cambiar con el tiempo. Estamos bastante, por el momento estamos bastante, tenemos muchas evidencias que eso puede pasar, se han juntado a lo largo de los años a través de muchos, en muchos sistemas esto sucede, le pasa a una abeja, le pasa a un cangrejo, le pasa a una babosa de mar, le pasa a un caracol de laguna, le pasa a una rata, le pasa a un ratón, seguro. Muy probablemente nos pase a nosotros. Bueno, en ese lugar es donde caminamos. Sí, y le pasa porque la idea de esta columna hoy de traerte a hablar de memoria es porque el martes que viene es 24 de marzo y se suspendió la marcha, entre otras cosas, con lo cual es un 24 de marzo más especial que los otros. Y estaba pensando mientras hablabas en esa dimensión, todas las veces que cambió el significado, el sentido, la memoria respecto del 24 de marzo. Ajá. A lo mejor en 1977 el recuerdo, uh-huh, esa construcción de ese recuerdo del 24 de marzo iba más al día, al momento, a la... Y después se configuraron nuevas memorias respecto de ese 24 de marzo, ¿no? Ajá, más que a ese día puntual, sí, a otras cosas. A lo mejor, digo yo, si uno vos ves un afiche, un calendario que dice 24 de marzo, en algo pensás, en algo recordás. Sí, algo. Incluso esos últimos 4 años, ¿no? Que se volvió una fecha de combate. Cambió el significado, claro. Siempre lo fue, pero... Estabas hablando de hoy, además. Claro. Sí. Esto de resistencia. De resistencia. Resistencia. Sí, me parece que esa plastilina para pensar en el 24 de marzo es... A mí me parece perfecto. Algunas de las cosas... Unas cosas que yo directamente trabajo es la pregunta de por qué no nos acordamos de todas las cosas que nos pasan. ¿Cómo se seleccionan esas memorias? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos? ¿Cómo es la selección? Una conocemos nosotros, en particular como una especie animal muy particular, somos los humanos. Los animales también lo hacen a su manera, pero nosotros sabemos muy bien, para estudiar algo hay que repetir. Y si querés aprender la tabla, no sé cuál será, pero dale que dale, y de chiquito. Yo, al menos esa es mi experiencia, muy usada por buena parte del planeta a través de la historia, repetir. Saquemos repetir en eso. Sí sabemos que las cosas que nos activan las emociones tienen que ver con que algunas de estas memorias conforman para siempre. Y sabemos con algunas memorias terribles, uno podría nombrar, hablando de la dictadura, acontecimientos terribles que uno no se los olvida más. Pero digo, más allá de otra vez, amarte, muchas gracias por la invitación al lugar. Nada más porque también porque yo recuerdo que hay una nota en la revista Martia que me invitaron a escribir y trata un poquito sobre esto, el 24, y ponerla en el lugar. Yo hay algo que me acuerdo de la dictadura, que yo creo que es así. Pero la emoción que viví y los cambios que he tenido es la foto, para mí, en la tele inicialmente, de Videla festejando el golpe mundial. Esa foto que se repite en el diario Clarín, esa foto que en algún momento, cuando yo tenía 18 años, estaba presente en medio del mundial de fútbol y todas las cosas, y uno tenía unos vientos que venían de todos lados, y uno, ya 18 años, todos cruzados, todos los miedos ocultos de la dictadura, mi familia que había venido de Uruguay escapando, tratando de sobrevivir acá de una manera más o menos aislada, todo ese evento junto. Es una foto que yo el día de hoy la recuerdo perfectamente. ¿Cuántas veces mi memoria reactivó esa foto? ¿Cuántas veces lo hice? Todo el significado que cambió de verlo, nunca como algo positivo, quiero decir, de la familia donde venía, donde estaba, pero sí en un evento, en un contexto en el colegio primario que la gente lo veía como positivo. La recontra remil mayoría. Y es esa, vos mirás la tapa del diario Clarín y ves esa foto y es impresionante. Para mí es impresionante. Las emociones positivas, que uno las puede ver negativas, van a disparar un montón de respuestas corporales, un montón. Uno ya sabe, se te paran los pelitos de la piel. Muchas de ellas van a ser fundamentales para que estos cambios, estas cosas que observamos, estas entradas sensoriales que tenemos en esos momentos, empiecen a formar estas memorias de largo término. Sin estas acciones corporales, sin estas hormonas dando vuelta que disparan, que uno ya se las imagina por las películas, adrenalina, ¿no? O sea, pero uno las tiene ahí, es cierto. Y esas van a ser fundamentales para que estos recuerdos probablemente nos acompañen toda la vida, para bien y para mal. Pero son fundamentales en esa determinación de cómo lo juega. En particular lo que hacemos en el laboratorio es decir que eso es más o menos que sí y más o menos que no. Algunos de estos recuerdos que antes decíamos que no formaron memorias porque no hubo mucha emoción en el lugar, no hubo mucho ponerlo en el lugar, están ahí también. No nos damos cuenta, te pregunto a vos, ¿tenés? No me acuerdo nada. Efectivamente lo hacemos en cangrejos, lo hacemos en humanos. A cada animal le preguntamos de maneras distintas. Nos responden de maneras... No, tampoco nos responde el cangrejo, tampoco me responde. No, pero no, nunca lo conseguí. Pero es mi limitación, no la del cangrejo, quiero decir. En este lugar se pueden reactivar estas memorias, se pueden poner lábiles de nuevo a pensar que nosotros conscientemente no las podemos recordar. No voy a hablar de la conciencia del cangrejo, ahí ya nos estrellamos contra un muro. Para otro día, por favor. Para otro día. Pero sí es cierto que esa parte la podemos evidenciar, que esto de que tiene que haber una sorpresa, la sorpresa uno la puede valorar, aunque un humano, un cangrejo, diga, yo no me acuerdo nada de esto. Y sin embargo, esa información está en juego y puede volver a aparecer de nuevo. Alejandro, antes de cerrar, el laboratorio en el que trabaja. Es importante defender estos espacios, ¿no? Sí, claro que siempre sí. Siempre desde acá. Es una vieja escuela que generó el doctor Maldonado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, con la siempre estructura y vasos comunicantes permanentes con el CONICET, con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, del cual estamos viviendo un momento único, yo digo por las dudas, me parece que pasa en muchas áreas, nunca, creo yo, voy a declarar oficialmente lo que es, declaro en lugares más pequeños, nunca tuvimos un ministerio de esta categoría, con esta conducción. Me parece que pasa en muchas áreas, pero en particular la conocemos en la ciencia y técnica, en el INTA, en cada uno de los lugares involucrados, en el ARSAT. Cualquiera de esos personajes que uno puede encontrar ahí, no va a haber nada mejor para ponerlo. Es un momento único en la historia. Bueno, de ese lugar, de esa intersección entre la educación y la investigación pública, es este lugar que se llama IFIBINE, un instituto que suba con ICET, y la Facultad de Ciencias Exactas, que es un grupo mucho más grande, es un super instituto que trabaja muchas cosas. Mi grupo es muy chiquito dentro de ahí y hacemos este tipo de cosas con otros grupos de memoria y bueno, muchas otras más gente, pero sí depende de estas interacciones. Sí, la idea de la columna, para, quiero aclarar, Ale también milita en Liberación. La idea de esta columna es esto, es poder pensar algunas cuestiones desde el punto de vista científico, ¿no? No uh-huh. solamente reducirlo al deporte nacional, hable sin saber. Sí, sí, decís deporte, me acuerdo el comentario de la foto de Videla, increíble, ¿no? Porque cada uno tiene también otra interpelación con esa imagen. Y con el tiempo ha cambiado, la memoria es conflictiva también en ese momento. Bueno, le agradecemos a Alejandro y sí. muchísimas gracias Chao, por venir. Gracias a ustedes. No le pidamos a la memoria lo que no está hecha. Les pido, por favor. No es historia. Seguinos en amartia.com.ar. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. ¿Caso vamos a hacer un carnavalito? Los domingos de 11 a 13 en AM 740. No te podés perder Inconducible. Adrián Stoppelman y el mejor grupo de humoristas de los últimos 50 días. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta deuda que nos dejan nadie la puede pagar. Hacen del mediodía del domingo una fiesta de risas, canciones y hasta hablan en serio. Si alguien protesta, a reperfilar, a reperfilar, a reperfilar. Inconducibles, domingos de 11 a 13, AM 740 Rebelde. Escuchanos por internet ingresando a www.rebelde740.com.ar desde tu celular, computadora o tablet. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras. Con Víctor Hugo no quieras saber, el fútbol va a ser la fiesta mundial. El fútbol va con vos. Víctor Hugo Morales está en Radio Rebelde. Los mejores partidos que ya no nos dejan ver gratis por televisión, escuchalos acá en La Rebelde. Y a gritar el con el prestigioso equipo de relatores. Y en las tradicionales emisoras que toman nuestros programas y la 740 Radio Rebelde. Soy Gabriel Mariotto y quiero abrazar a todos los compañeros y compañeras presos políticos de este sistema represivo, brutal, trágico que vive la Argentina en un contexto de patria grande que también es preocupante. Falta poco para recuperar las libertades, falta poco para recuperar una democracia plena. Gran fuerza y la solidaridad de todos los amigos y compañeros de los presos políticos del gobierno del Macri. Radio Rebelde. La radio de todos. 3, 2, 1, go. No nos queda otra. Si el arte es fascinación, puede ser arte también el engañar a las masas. Los medios de comunicación cumplen la función de adormecer, confundir y adoctrinar a las masas. Opera de mil formas, en este caso lo hace a través de un grupo de gran llegada a la juventud. A simple escucha no notamos nada que pueda llamarnos la atención. Sin embargo, ecualizando la pista sonora, podemos detectar algo. Basta de impuestos para mantener a vagos y pobres. Basta de impuestos para mantener. Sí, hay mensajes subliminales. Así opera el capitalismo a través de los hits musicales que escucha la población. No hay que odiar a los ricos. Hay que fijarse cómo lo hacen. Esta es la verdad de cómo se aceptan masivamente las reglas que impone el sistema. Y no lo hace solo a través de la música. Bueno, sí, este disco lo hemos grabado en Estados Unidos. Ha quedado muy, muy, muy bien. Un gran trabajo hemos hecho con los técnicos de grabación. Bueno. Sino también a través de las declaraciones periodísticas de estas estrellas. Todo Italia, un gran, gran exponente de la música italiana. Estas son las maniobras con las que condicionan nuestro pensamiento. De esta manera trabajan sobre nuestro cerebro. Seguiremos develando los artilugios del capitalismo y los medios de comunicación que constantemente nos desvían de la conciencia y la reflexión. Esa que nos haría decidirnos de una vez por todas a convertirnos al comunismo, que es algo mucho más agradable y ameno. Hay que odiar a los pobres que nos dan gastos. ¡Yuhu! Yeah. Sí. One, two, you know what? Get donde toses, donde te aconsejan que tosas, con eso nos vamos a saludar, vamos a hacer un lindo intercambio de pedigris. Queremos seguir trabajando codo a codo. Buenos días, Edgardo de acá de Almagro también. Bueno, lo escuché ayer, pero ¿cuántos ayer hay? Yo esperaba escuchar a un ayerbe que hablara sobre el despertar de Río Santiago, el despertar de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el despertar de todas fabricaciones militares, el despertar de FADEA. Pero bueno, yo respeto lo que él habló sobre la filosofía, pero ¿es este el momento? ¿No es este el momento para decirle a nuestro presidente que se ponga los pantalones largos y comience a desarrollar la industria dormida que tenemos? Efectivamente hay muchos ayerbes en el aire, no nos queda otra, acá en AM740, Radio Rebelde. Bueno, qué sé yo, hay momentos para todo. Cuando no es el momento, está bueno también ponerse un poco desafiante. Sígalo escuchando, oyente, al columnista ayerbe, que pronto encontrará ese tipo de contenidos también. Y habla largo y tendido. No es que se ha quedado corto con este tema del astillero Río Santiago ayerbe. Volviendo al otro tema, ¿no? La situación de que se ponga los pantalones largos, cortos, no entendí. Igual en un momento sabemos que era el pasaje a la edad mayoritaria, ¿no? Ponerse pantalones largos. Uno crecía. Bueno, Alberto tiene bigote ya. No es que nos vamos a poner. Pero vamos a mencionar una situación que se está dando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Esta nota es de la Prolítica Online, así que advertidos todos quienes escuchen esto. No se agarren la cabeza porque se pueden tocar con coronavirus. Empresa de transporte reclaman a Kicillof 1.300 millones en subsidios y amenazan con paro. Bueno, suerte con el paro ahora que hay medio una cuestión de cuarentena. Si quieren, háganlo ahora. Son las patronales de transporte pueden hacer ya, el paro. Y los ojeros, fíjate sí, cómo le fue con el paro. Bueno, esta noticia es el momento pertinente para un lockout. Sí, además se nota la solidaridad con el resto del pueblo. Sí. Dije resto, conste que no los execré. ¿Se les puede preguntar a ellos a quién votaron, ellos y ellas? ¿Sabés que cada vez me convenzo? Tengo cada vez más ganas de preguntar a quién votó quién, pero sé que eso también es medio complejo, ¿no? Digamos, que digan si son kirchneristas. Bueno, ellos preguntaban, preguntemos nosotros. Esta nota es del 13 de marzo, ¿sí? Acá nomás. Reclaman a Kicillof 1.300 millones de subsidios y amenazan con paro. Sostienen que en estas condiciones no pueden cumplir con el servicio. Son 120 líneas de colectivos comprometidas. Hablando de pantalones largos, no decimos que Kicillof no los tenga. ¿No sería un lindo momento para decirle a estos muchachos que es un servicio público, que lo que tienen es una concesión y que si no están en situación de poder dar el servicio, no la tienen más la concesión? Sería ideal. Sería muy lindo. Muy lindo. No. Es el momento. Crisis es oportunidad. Crisis es oportunidad. 120 empresas colectivas que no quieren, si no maman del Estado. Bueno, muchachos, el Estado se hace cargo de estas líneas. Digo, tenés al conurbano, si no, en peligro de quedar incomunicado, incluso con el sistema de transporte. Bueno, hay mucha gente que quiere que quede incomunicado por otras cuestiones. Hablando de memoria, yo cada tanto que subo al subte B y veo uno de esos vagones viejos, sigo transitando, y yo pensaba, en las épocas de la dictadura y circulaba por el subte B, digo, esto va a cambiar prontamente y se va a convertir en eso. Pronto eso va a cambiar. Era el Mundial 78. Son los mismos vagones. No, los privatizaron. Han cambiado los vagones, las estaciones son las mismas. Bueno, efectivamente la privatización es por que la ganancia. Renuncien todos. Claro, que se vayan todos, terminamos así en... Bueno, la presión de los transportistas a la provincia ocurre en medio de un pedido que el gobierno de Kicillof viene exponiendo en los medios. ¡Oh! Pobre Kicillof que lo expone en los medios. Menos mal que lo expone en los medios y no se calla Kicillof. Desde La Plata, o sea, la gobernación aduce que los subsidios al transporte y a la energía que hoy afronta el Estado provincial deberán pasar a la órbita nacional, porque las arcas de la provincia no están en condiciones de afrontar tales costos. Bueno, efectivamente, si va a pasar al estamento nacional, que desde Nación diga, muchachos, de ahora en más, esto de la provincia, no hay más deuda y se acabó. Expropiese. Pues tampoco no nos pongamos tan duro. Qué lindo, ¿no? Mal, qué lindo, no, escuchar no un expropiese. En este momento de coronavirus, expropiense todos los hospitales privados. Qué lindo sería. Bueno, por ahí la está CGT bien, anda ofreciéndose, ¿no? Anda ofreciendo sus hoteles sindicales. Exactamente. Ah, mira. Y para hacer camas de... No sé. Cuidados intensivos. O para pasear, no sé. Para el amor también. Hospital de Niño El Sheraton Hotel, ¿eh? Estamos ahí nomás. Bueno, agradecemos a muchos de los oyentes que se están comunicando y las oyentes. Por los libros que estamos sorteando en el día de hoy. Hola compañeros, quiero participar del sorteo de los libros. Me encantaría leer cualquiera de los dos. Soy Eduardo. Muchas gracias Eduardo de Lanús por escribirnos. Vamos a seguir el resto de estos minutos del programa de hoy. Y mañana también sorteando los libros de la colección Cabecita Negra, de Editorial Punto de Encuentro. Recuerden, todos estos libros con prólogos que nos ponen en un contexto actual para entender cómo aplicarlos en todo caso, o bueno, una posibilidad de aplicación que nos estarían dando esos prólogos. Vamos ya a una pequeña pausa y volvemos. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4-893-2323, 4-893-2323. También podés hacer tu pedido a www.libergraf.com.ar. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudioesbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funciones. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Fin espacio publicitario. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man. Trigger, now he's dead. silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Magnifico. Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Never let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Otra. Casi de memoria escuchábamos Rapsodia Bohemia por Queen. Qué ganas de pasarlo entero que teníamos al tema. Recibimos el repudio de nuestro conductor muchas veces que hacemos estas cosas. Hoy aprovechamos y nos damos el gusto. Porque los temas se pasan enteros, señoras y señores. Así que, ¡ay, Dios! Pero no, ese es otro. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de ponernos en este estado? La verdad, ¿no? Pensar que si se tragaba el bigote, Freddie Mercury había hecho otro bien a la humanidad, ¿no? Bueno, no se llegó y alguien lo ayudó. Menos mal que había un médico ahí para sacarlo de la situación en la que estaba metido. Tenemos novedades del... Escuchen la palabra coronavirus. Coronavirus. ¿Conocen esa palabra? Efectivamente, este programa también habla de esto. Novedades, Nuria, para los presos. Sí, la Dirección Principal de Trato y Tratamiento del Servicio Penitenciario Federal sacó un comunicado diciendo, sí, que las asociaciones civiles, organizaciones que vamos a visitar a los presos políticos, no podemos ir. Pero lo dice de la siguiente manera. Ojo, escuchen esto porque está medio complicado. Buenos, buenas. No. Por orden, esto es oficial. Por orden del señor director principal de Trato y Tratamiento, se informa por medio del presente que desde esta instancia se están trabajando distintas actuaciones institucionales sobre las solicitudes ingreso, solicitudes de ingreso, sí, solicitudes ingreso de organizaciones y o asociaciones civiles que realizan talleres, clases, visitas y demás actividades en los establecimientos que se encuentran bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, a fin de suspenderlas debido a la alerta epidemiológica. Sí, bueno, se complica la situación. Le mandamos un saludo a todos. Ustedes saben, desde estos micrófonos siempre defendemos la situación. Yo iba a ir hoy a visitarlos, a los compañeros que están en el Ezeiza, de acá me iba directo para allá. Y te estás desayunando con esta noticia. Sí, me desayuné esta mañana con esta noticia. Bueno, grave también que sigan presos, ¿sí? Y más grave aún que haya riesgo de salud para ellos, ¿no? Estamos hablando de presos políticos, mandamos un saludo muy grande a Luis de Lía, por ejemplo, a Milagro Sala, entre otros, Amado Vudú. Un montón de personas que ahora además de peligrar su vida ya por su condición médica en la que se encontraban, tienen esta circunstancia. Ni hablar de los presos comunes que también están de alguna manera a merced de lo que ocurra en un servicio penitenciario colapsado, hacinado, obsoleto. Podríamos hasta discutir el tema de las penas, pero bueno, eso es otro cantar, digamos. Pero qué grave que es que toda esa gente además esté a la deriva. Sí, y además con causas totalmente injustificada, ya es momento de liberarlos. Bueno, mandamos un saludo muy grande acá a todos los presos y presas políticos y esperamos su pronta liberación y que además se tomen los recaudos necesarios para que por lo menos no se agrave su situación de salud. Bueno, estamos cerrando el programa. Muchas gracias a todos los oyentes que se comunicaron por los libros. Mañana seguiremos haciendo el sorteo. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por estar ahí. Seguiremos hablando en otra oportunidad, que memoria e historia no son. Llega un lugar común, pero es un lujo tener esta posibilidad al aire en la columna de Nuria Giniger. No es mi columna, vamos a decir. No es mi columna, es la columna de Liberación, Corriente de Universidad Ciencia y Tecnología, que además está el podcast en Spotify, lo buscan como Ciencia en Alpargatas. Para, ¿qué es esto? ¿Se puede escuchar la columna después? Sí, se puede escuchar después todas las veces que quieres repetirla. En Spotify. Bien. En Spotify, en el buscador ponen Ciencia en Alpargatas y ahí sale, estará colgada hoy a la noche la columna, mañana. Perfecto, a la mañana. Perfecto, sí, este productor qué lento, que a veces no te alcanza las cosas, ¿viste? Y bueno, hay que demorar. Vamos a presionar la producción para que te mande el crudo y quienes tuvieron algún problema hoy con la radio y de escucha podrán solucionarlo escuchando el podcast Ciencia en Alpargatas en Spotify, la columna de Liberación, Ciencia y Universidad. Vamos a cerrar con un saludo a todos los que hicieron posible este programa. Gracias, Carlos de Mare. Pero lo que hay que entender es que no estamos dando 14 días de vacaciones. Esto es lo que hay que entender. Hay mucha gente que está esquiando. ¿Entendieron? Amigos nuestros. Y efectivamente hay gente que está esquiando. El verano europeo es divino. Yo no me tomé ninguna vacación. No, nunca una vacación, ¿eh? Alan Martínez también en producción. Estoy muy enfermo. ¿Y si te mueres? ¿Yo? Pues sí. Casi todos los que se mueren es porque antes estuvieron enfermos. Nadia Pavlovsky y resto de producción Amartya. Las tormentas no se enfrentan, se atraviesan. Y después viene a Jesús y calma el mar. No, bueno. Estamos en la barca. Para calmar. Increíble. Glorioso las cosas que han ocurrido. Imagínense, debe estar en Uruguay en cuarentena, ¿no? No sabemos dónde anda, pero por ahí debe estar. Bueno, le mandamos un saludo al conductor de este espacio radial, Julián Sadú. Un saludo a toda su familia, también a Fede Bobrovsky. Y ustedes saben, Revista Martia se escribe con H y todos los programas terminamos invocándolo, ¿sí? Así que un saludo a todos, muchas gracias por escuchar. Puliese, puliese, puliese. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Los lunes a las 8 de la noche, Oscar Merlo y Oscar Castellucci hacen No mires para otro lado. Que vulneren tus derechos es violencia. Abrí bien tus ojos. No mires para otro lado. No mires para otro lado. Comunícate con Radio Rebelde. Déjanos tu mensaje de audio de WhatsApp al 11 36 69 48 48. 11 36 69 48 48. Agenda el número y participa de esta asamblea radial. Tu celular también es rebelde. Cuando se cae el aire de las 7:40,